que ya es fin de semana y nos toca gozar. Ven mamita, vamos a bailar con Vita, meneando tu figurita que me hace alucinar. Ya llegó el fin de semana, hay que bailar hasta el amanecer. Aunque te pegue tu mujer, al cuerpo dale placer. Ya llegó el fin de semana, hay que bailar hasta el amanecer. Aunque te pegue tu mujer, al cuerpo dale placer. Aunque te pegue tu mujer, al cuerpo dale placer.